Y está hablando la presidenta del bloque, del Frente de Todos, María Eugenia Martini, y si le parece la escuchamos. Dale. Reclamos que han puesto el hombro en esta situación de pandemia y sin embargo, ustedes saben que aún hoy no han sido reconocidos, así que creo que es muy importante que en las horas difíciles, porque en los momentos alegres estamos todos, los momentos difíciles es cuando tenemos que estar los dirigentes políticos al lado, acompañando, y sobre todo, fundamentalmente, por los trabajadores y las trabajadoras, pero también por los niños y las niñas que no tienen ningún derecho el gobierno provincial de dejar sin clases porque no respeta los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Así que eso creo que también es muy importante. Venimos, lo veo, Edgardo, acompañando el reclamo aquí en nuestro caso en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, pero en todos los compañeros de todos los puntos de la provincia, todos estamos acompañando esta lucha, que no es solamente, quiero decirle, la lucha de ustedes, creo que es la lucha del pueblo rionegrino para mejorar la calidad de vida, para estar bien, y que no puede ser que en una provincia que se endeudó, como digo yo siempre, que se endeudó con un plan casero que se endeudó en dólares, hoy estamos pagando esas consecuencias y nos quieran ajustar justamente por el lado más sensible, que es el de los trabajadores y las trabajadoras. Así que vamos a seguir acompañando este reclamo y pidiéndole al gobierno de la provincia que se siente a acordar esta paritaria, porque es muy importante solucionar ya la paritaria y no seguir dilatando los tiempos, que son tiempos difíciles para el trabajador, para tener un salario digno, pero también cuando hay situaciones de paro, también hay una dificultad para los jóvenes de nuestra provincia. Vamos a tratar de ordenarnos un poquito aquí para charlar en profundidad con Marcela Nervi, con Sandra Scheroni, porque hoy también es una jornada importante lo que ha sucedido aquí en la carpa, porque hace alrededor de una hora, hora y media, han comenzado el ayuno de distintos trabajadores de la educación. Lo habían anunciado ayer en conferencia de prensa aquí en esta carpa de la dignidad docente, y queremos tener la palabra de los legisladores, saber de qué manera se puede intervenir desde el Parlamento Provincial, teniendo en cuenta, bueno, lo que manifiesta la UNTER, que es la imparcialidad del Ministro de Trabajo de la provincia de Río Negro frente a esta conciliación obligatoria, que no ha llegado a ningún puerto, que ha pasado cuarto intermedio hasta la próxima semana, y que los trabajadores de la educación siguen aguardando una respuesta que les sea favorable y que cumpla las demandas, ¿no? Que va más allá de lo salarial, lo mencionaba ayer Scheroni, tiene que ver con las titularizaciones, tiene que ver con, bueno, distintas problemáticas que se han ido marcando a lo largo de este tiempo y que no han tenido respuestas. Exactamente, y un planteo también en relación a, bueno, la búsqueda de cansar, ¿no?, y de agotar la lucha docente, sobre todo en estos últimos meses, buscando dilatar esto. Lo comentaba también en la conferencia de ayer Sandra Scheroni, esta cuestión de, bueno, no estar respetando, por un lado, la conciliación obligatoria que el mismo gobierno dictó, y reconociéndole a los propios docentes que no iban a modificar la oferta que habían llevado previamente. Exactamente. Bueno, y es una de las complicaciones, ¿no? En el medio, los estudiantes de tanto nivel primario como secundario y también inicial, que quedan en el medio de esta disputa entre el gobierno y la UNTER, sí, y con la vara, obviamente, a favor del gobierno provincial, porque ayer veíamos algunas gacetillas de prensa del ministro de Educación de la provincia de Río Negro tratando de echar más leña al fuego, de alguna manera. No con ánimos de calmar la situación, sino todo lo contrario, de llevar adelante una confrontación directa con el gremio docente que no beneficia a nadie y que obviamente es una complicación para seguir dilatando los tiempos que se van llevando aquí en estas horas de la provincia de Río Negro y que no han tenido respuestas favorables para el sector docente. Bueno, y que lejos también está, por supuesto, de lo planteado por el propio ministro de Educación cuando asumió su gestión allá hace pocos meses, donde, bueno, se refería justamente a esto y a tratar de tener un diálogo fluido, en este caso, con el sector docente. Bueno, no estaría sucediendo, no estaría cumpliendo, por un lado, su palabra y tampoco su función, digamos, como ministro de Educación, porque, como vos bien decías, lo que se está buscando es, bueno, ensuciar la cancha, cansar justamente a las trabajadoras y los trabajadores y, en definitiva, no llevar ninguna solución ni ninguna oferta. Exactamente. A ver si nos podemos sumar a la... A ver, vamos a buscar primero a Sandra Scheroni. Bien. O a Marcelo Nervi para que nos cuenten un poquito de respecto a esto. Y luego vamos a tener la palabra entonces de los legisladores del Frente de Todos. A ver, vamos a ver si podemos... Bien, reiteramos, mientras acomoda nuestro móvil aquí. En vivo, desde la Carpa de la Dignidad Docente, con la presencia de legisladoras y legisladores del Frente de Todos que se acercaron justamente a acompañar a quienes se encuentran allí en este inicio de ayuno en la mañana de hoy que ya habían anunciado ayer en la conferencia de prensa. Franco. A ver, sí, y tenemos la palabra de Marcelo Nervi. Vamos a tratar de acomodarnos aquí un poquito, complicados. Estamos aquí. Bien. Bueno. A ver si se han ido algunos legisladores. Sí, se han ido algunos legisladores y legisladoras de aquí de la Carpa. Es una jornada de comisión también, sí. En la legislatura de la provincia de Río Negro. Hay algunos todavía en la Carpa, a ver si tenemos la oportunidad de charlar. Queda el legislador José Luis Berros. A ver, le vamos a pedir la palabra. Está el legislador Pablo Garrino, lo vamos a... Bueno, contándonos un poquito también de la agenda provincial, pero lo principal entonces, decíamos, tiene que ver con este acompañamiento del Frente de Todos aquí en la Carpa de la Dignidad de los 12. Muy bien, y otra cosa también de lo que marcaban en relación a la sesión de mañana, y bueno, diversas manifestaciones que vamos a tener en algunos puntos de la provincia y puntualmente también aquí en la capital rionegrina en relación a lo último que mencionaba Pablo acerca de la modificación, ¿no?, de la ley 3308. Exactamente, que es uno de los temas tal vez más relevantes en la sesión de mañana, sí, en el Parlamento Provincial, y que va a tener, bueno, algunas manifestaciones ya, y como lo adelantaba Barreno también, algunas posturas distintas, ¿no? Recordemos de que Barreno fue, creo que el único. A ver, corríjame. Sí, fue el único que votó contra. Fue el único contra. Que rechazó y va a volver a rechazar. Bien. Habría que ver cuál es la postura del Frente de Todos también en esta iniciativa. La de Juntos Somos Río Negro la conocemos porque obviamente van a acompañar a toda iniciativa que presente el Poder Ejecutivo Provincial. Pero veremos cuál será la postura entonces del Frente de Todos, a tener en cuenta también eso. Sin dudas, mañana vamos a estar atentas y atentos, por supuesto, a eso. Bueno, mañana entonces movida también allí en la Carpa de la Dignidad Docente, Franco. Exactamente. Si le parece, nos encontramos en un ratito. Perfecto, en un ratito volvemos. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Franco Correa. Bueno, desde la Carpa de la Dignidad Docente, el acompañamiento de legisladoras y legisladores del Frente de Todos, veíamos allí las imágenes, bueno, y un poco anticipando también, Cari, lo que va a suceder mañana, sí, aquí en nuestra capital y en la legislatura. Recordamos, la carpa está frente a Casa de Gobierno, sí, en Plaza San Martín, donde generalmente suceden todas las luchas en la capital. Bueno, y tenemos un mensajito de la Comisión Directiva de la UNTAR de Viedma, que dice que, bueno, hoy comienza, como contaba Franco, ¿no?, recién comienza una medida muy dura dentro de la carpa. 5 ayunantes asumen esta acción extrema por convicción para buscar una salida, una respuesta seria del Ministerio que nos permita salir del conflicto al conjunto de la docencia rionegrina. Ayudemos a visibilizar, acompañemos desde cada escuela, armemos carteles, la lucha es colectiva, la solidaridad, compañerismo y humanidad siempre atraviesa a la educación. Hoy nos necesitamos unides más que nunca, fuerzas, compañeres, dice entonces la Comisión Directiva de UNTAR de Viedma. Así que, bueno, ahí están entonces los docentes, les docentes, ¿no?, en lucha. Así sí, es, sí, como siempre, en lucha, sí, por no solo sus derechos laborales, sino también en definitiva por el de todos los trabajadores y trabajadoras frente a un gobierno que, bueno, hace de todo menos sentarse a escuchar e incluso cumplir su palabra. Los docentes vienen de los años de pandemia, que tenían que trabajar casi 24 horas en sus casas atendiendo a la gente, los pibes, les pibes que estaban estudiando. Es increíble que sí, no se de le llapa, de llama realmente... tener que lidiar con un gobierno así, claro, es por lo menos poco prolijo, ¿no? Claro. Bien, vamos a estar, por supuesto, siguiendo bien este y otros temas de cerca. 33 han pasado desde las 11 de la mañana, 8 grados la actual aquí en la comarca. 36-58-30 el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Dígame. Recordamos también, hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. Mire usted. Está hablando de... Mire usted. Sí. Así que recordamos. Sí. Bien. Eso ahí es. Vamos. No, no, pero es verdad que es porque a veces no se dimensiona justamente, ¿no?, la importancia de la educación en la vida de las personas, en este caso de nuestras pibas y de nuestros pibes, así que es por ahí, seguir valorando la enseñanza, ni más ni menos. ¿Le metemos un poco de música? Dale. ¿Te parece? Y vamos en vivo hasta la 1. Dale. Podría haberlo hecho mejor. Vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño.